Capítulo noveno de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuarta época, filología, estética, elocuencia. En esta época se puede decir que nacieron la filología y la estética. Formáronse entonces los cánones o catálogos de autores clásicos. Se exploraron, revisaron y corrigieron sus obras, y se compusieron gramáticas y tratados especiales sobre algunas partes del idioma. Pero no se encuentra en estos trabajos de la escuela alejandrina filosofía ni crítica juiciosa. Distinguióse Cenodoto de Éfeso, primer inspector de la Biblioteca de Alejandría, primer maestro de gramática en aquella ciudad y editor de las obras de Homero. Aristófanes de Bizancio, su discípulo, dio a luz otra edición del Padre de los Poetas, y varios comentarios estimados. Se le atribuye la invención de las notas acentuales y de la puntuación. Su discípulo Aristarco de Samotracia fue el que publicó la edición de Homero, que con algunas alteraciones de gramáticos posteriores ha servido de base al texto vulgar. Tuvo por antagonistas a Crates, natural de Cilicia, que estableció una escuela rival en Pérgamo. Enviado de embajador a Roma, fue uno de los que primero inspiraron a los romanos el deseo de conocer la literatura griega. Era la adoración ciega a Homero lo que caracterizaba a todos estos filólogos, excepto Zoilo, que se declaró no solo censor, sino enemigo del gran poeta, llevando el odio hasta un punto de extravagancia que le costó, según se dice, la vida. A los principios de esta época pertenece el fundador y el gran maestro de la estética, el estagirita Aristóteles, una de las grandes lumbreras de la Grecia y del mundo. Fue, como todos saben, discípulo de Platón y maestro de Alejandro. Fundó en Atenas una escuela de filosofía que se llamó el Liceo, por el nombre del edificio en que fue enseñada, que había sido un templo de Apolo Licio. A sus discípulos se dio el título de peripatéticos, derivado de un verbo griego que significa pasearse, o porque el maestro pronunciaba sus lecciones paseándose, o porque su auditorio se juntaba en los corredores o paseos del edificio. Fue dotado Aristóteles del genio filosófico más elevado. Pensador profundo, observador perspicaz, desterró de sus obras la imaginación. Abrazó todos los ramos de investigación científica que se habían conocido hasta su tiempo, y no hubo ninguno que no le debiese grandes adelantamientos. Inventó la ingeniosa teoría del silogismo, dio el primer sistema de lógica, creó la historia natural. Su metafísica, primer ensayo en una ciencia nueva, es digno todavía de estudiarse. Su política, aunque no se remonte a los primeros principios, está llena de máximas y observaciones admirables. En su moral resplandecen ideas tan delicadas como sólidas sobre la naturaleza del hombre, expuestas con una sencillez a veces sublime. Finalmente, en su retórica y su poética, que es a lo que debemos aquí contraernos, se elevó a una inmensa altura sobre todos los escritores de su tiempo. Intérprete fiel de la naturaleza y de la razón, promulga reglas, casi siempre juiciosas, que serán respetadas eternamente a pesar de las tentativas del mal gusto contra estas barreras saludables, más allá de las cuales no hay más que exageración y disformidad. En suma, fue un escritor enciclopédico, al mismo tiempo que original y creador, y en la vasta comprensión de sus obras no se admira menos, según el juicio de Quintiliano, la suavidad del estilo que la variedad de conocimientos y la penetrante agudeza de ingenio. Es también notable por la elegancia didáctica Teofrasto, natural de la isla de Lesbos, discípulo predilecto de Aristóteles, filósofo, moralista, padre de la botánica. La verdadera elocuencia, la que habla al corazón, ha sido siempre compañera de la libertad. Bajo los sucesores de Alejandro, no encontrando ya objeto digno, dejó la escena del mundo político y se retiró a las escuelas. Hubo retóricos en lugar de oradores. A la noble sencillez antigua sucedió el estilo pomposo, cargado de figuras, elocuencia de gusto depravado que se llamó asiática. Brilló en ella Demetrio Faléreo, orador suave, limado, en cuyas arengas centelleaba todavía de cuando en cuando el vigor punzante de la oratoria ateniense. No queda suyo sino un tratado sobre la elocución, en que se encuentran observaciones ingeniosas. Fin del capítulo 9 de la segunda parte.